11 de la mañana con 18 minutos, estamos iniciando el segmento de encuentros existenciales. Ahorita antes de entrar a este segmento les expliqué que vamos a continuar con una dinámica que ya más o menos les había explicado el día viernes. Vamos a retomar las lecciones que van por día. Hoy estamos en el día 216 del año, entonces hoy nos toca la lección 216 y vamos a ir con el día. Mientras yo esté haciendo los programas, si de repente, por ejemplo, no hiciera programa mañana y pasado y llegó el viernes, sería la correspondiente al día viernes del año, ¿no? Y vamos a hablar también un poquito de los apartados del Manual para el Maestro. Este libro está dividido, el libro de Un Curso de Milagros, en los apartados, la parte del texto, en la parte de las lecciones y en el Manual del Maestro, y a lo último, clarificación de definiciones o significados, creo que es. Entonces, nada más voy a sacar ciertas frases. Ahorita me voy a enfocar en la introducción del Manual para el Maestro, porque es importante aclarar unos puntitos sobre el maestro y el alumno, ¿ok? Y bueno, aquí damos inicio a Encuentros Existenciales. Bueno, como les decía, en la parte de la introducción del Manual para el Maestro, nos habla sobre los papeles del maestro y el estudiante, que parece que en el pensamiento humano o en el pensamiento de nosotros, ¿no?, del mundo, parece ser que están invertidos, ¿no? Y esta inversión es típica, o sea, parece como si el maestro y el alumno estuviesen separados, y como si aquel le diese algo a este en vez de a sí mismo. Y también se considera que enseñar es una actividad especial, a lo que uno pues dedica una parte relativamente pequeña de su tiempo. El curso subraya, por otra parte, el hecho de que enseñar es aprender, y de que por consiguiente no existe ninguna diferencia entre el maestro y el alumno. ¿Ok? Subraya asimismo que enseñar es un proceso continuo que ocurre en todo momento del día y que continúa igualmente en los pensamientos que se tienen durante las horas del sueño. Entonces, enseñar es demostrar. Existen solamente dos sistemas de pensamiento y tú demuestras constantemente tu creencia de que uno u otro es cierto. ¿Okay? Bueno, aquí les leí el primer párrafo y un poquito del segundo. Ya les había comentado yo en otras ocasiones que en el libro, no me acuerdo si es El Poder de la Hora o Una Nueva Era de Eckhart Tolle, en el que dice que la enseñanza se crea cuando el enseñador y el enseñante aparecen, o el maestro y el alumno aparecen, es cuando se da la enseñanza, ¿no? En pocas palabras. Entonces aquí se nos está reafirmando esto. Cuando nosotros aprendemos, no hay una diferencia, o nos estamos enseñando, ¿no? No hay una diferencia en decir, somos separados tanto el maestro como el alumno. ¿Se acuerdan que el libro muchas veces te habla de tu maestro? Y a la vez muchos piensan que el maestro sale más. Y sí, bueno, empieza, ¿no? Pero después te das cuenta quién realmente es el maestro. Para este momento, los que ya han seguido el libro, o los que han leído el libro por su parte, o han escuchado, o han seguido todos estos años hablando del libro Un Curso de Milagros, pues ya saben quién es el maestro. Y ya se los dije, creo que en el primer año que llevamos el curso. Y ahorita no los voy a decir, porque ustedes... pues les va a abrir un poquito la perspectiva de decir, ah, no es el que yo me imaginaba, o no es lo que yo me imaginaba, porque si se están cuestionando, quiero decir que hay varios puntos del libro que no se comprendieron, ¿ok? Pero el punto es que en la introducción, cuando nos habla del maestro y el estudiante, y que a veces los tergiversamos, los invertimos, eso quiere decir que no hemos entendido. Hasta este punto no se ha entendido, ¿no? Pero si tú ya sabes, entonces es importante reconocer, ¿no? De que cuando nosotros aprendemos algo, estamos también demostrando lo que aprendemos. ¿Cómo lo vamos a demostrar? A través de los hechos, a través de nuestro actuar ante la vida. No ante las personas, ante la vida. O sea, no necesitan estar personas observándote para decir, ah, ahorita voy a poner, o sea, este personaje en el que pues, soy una persona que se ha leído el libro Un Curso de Milagros varios años y que ya lo he puesto en práctica. Entonces, tengo que demostrarle a las personas. No. Se trata de que no haya ninguna persona y tú mismo o tú misma reconozcas que no te vas a ir a desviar por el camino de la ilusión. Es muy fácil, o sea, decir, ah, yo estoy bien, pero porque me está viendo la gente o me está escuchando o porque estoy conviviendo con gente que sé que está aprendiendo de mí, ¿no? Pero al momento en que ya me salgo de ese personaje y voy y veo otra gente que ni me conoce, entonces saco otro personaje, otra cara. Entonces va lo mismo, ¿no? Tenemos el personaje del espiritual. Y si es un personaje, entonces no es real. ¿Ok? Entonces, ¿realmente qué estamos aprendiendo? ¿Qué estamos enseñando? En el manual del maestro, por eso hay muchas aclaraciones en los apartados, para que nos quede claro quiénes son los maestros de Dios. Mañana les voy a decir quiénes son los maestros de Dios. Ahorita lo voy a dejar a ustedes para ver qué les responde, si es que todavía no estaba clara esa parte, qué es lo que les responde ahorita su ser. Si se dedican realmente a escuchar su ser, no a su mente. Si escuchan a su mente, pues van a saber después, ¿no? De que, me respondió mi mente, mis pensamientos, mi razonamiento, mi raciocinio, ¿no? Pero no mi ser. Entonces, hay que reconocer que no estamos separados y que en este mundo, en la situación que se esté viviendo, se puede vivir a través de tu ser, a través de la conciencia, de ser un ser consciente, en pocas palabras, ¿no? De no dejarnos llevar por una mentalidad egotista en la que siempre va a venir y nos va a decir que estamos mal, que deberíamos hacer otra cosa, que lo que hicimos no es suficiente o que lo que estamos haciendo debería ser diferente. O sea, no debemos dejarnos engañar por la falsedad del ego, ¿no? Entonces, para este momento en el que ya finalizamos el libro y ahora vamos a entrar nuevamente a un repaso de lecciones, podemos también reconocer, ¿no? De que tal vez sí, o sea, hubieron días en las que no aplicamos las lecciones y que tal vez no pusimos atención por la cosa que haya sido, pero que ahora estamos dispuestos por lo menos a finalizar este año con más ímpetu, con más ganas de realmente poner en práctica lo que nos ayuda a nosotros, ya sea a través de las lecciones, ya sea a través de algún mensaje que tú recibas. A veces recibes mensajes de lo menos esperado, ¿no? Tal vez en las redes sociales puedes recibir algún mensaje en tus sueños, cuando sales a la calle, no sé, ¿no? De repente yo sí me dejo guiar mucho por los mensajes espirituales. Entonces, a veces cuando estoy en ese otro mundo, ¿no? En el que está entre un poco de preocupación y un poco de fe, y lo reconozco, o sea, que no es totalmente fe o esperanza. Y vienen esos mensajes, ¿no? Así como para decirme, todo está bien, ¿no? Y yo creo que cada uno tiene una manera de conectar con esa parte espiritual. En mi caso, son las palomas, son las plumas de las palomas, y también así a veces mensajes muy, muy claros, ¿no? Y yo les digo esto porque a lo mejor ustedes están recibiendo también mensajes y no se habían percatado de ellos, ¿no? Pero el punto es que siempre va a haber respuesta. Que ya no pongamos atención es otra cosa, ¿no? Pero siempre va a haber las respuestas a sus preguntas, siempre y cuando se lo hagan desde su ser. Y nos dice en la introducción que si no fuera por los maestros de Dios, habría muy pocas esperanzas de alcanzar la salvación, dice, porque el mundo del pecado parecería ser eternamente real. Los que se engañan a sí mismos tienen que engañar, ya que no pueden sino enseñar engaño. ¿Y qué otra cosa sino eso es el infierno? Este es un manual para los maestros de Dios, quienes no son perfectos, pues de lo contrario pues no estarían aquí. Su misión es alcanzar la perfección aquí, y por lo tanto la enseñan una y otra vez, de muchísimas maneras hasta que lo aprenden. Así que no se estresen, ya nosotros llevamos muchos años y aquí mismo nos está recalcando, ¿no? De que los maestros pues no son perfectos, sino no estarían aquí, no estaríamos todos aquí, ¿verdad? Aprendiendo. Y pues tenemos que seguir enseñándonos una y otra vez de muchísimas maneras hasta que uno aprenda. Yo no sé cuántas veces han escuchado alguna frase que dicen, ahora sí, ya la entendí, ¿no? O ahora sí, este mensaje me ha llegado. Y tal vez lo habías escuchado muchas veces, pero nunca te había hecho pues ese sentido, ¿no? Y de eso se trata, que poco a poco nos vayamos liberando de aquello que no nos aporta absolutamente nada. Imagínate que encuentres la solución si tú eres una persona que constantemente se estresa o constantemente siente ira o constantemente siente angustia o ansiedad o depresión, y de repente ya llega el mensaje en el que das ahí como que en el botón en el que dices ¡pum! Aquí ya dio la solución y ya nunca jamás vuelve a aparecer esa emoción en tu vida. ¿Te imaginas eso? Sí pasa. Sí pasa, créanme. Y bueno, ahora sí, voy a pasar directamente a la lección. Les digo que hoy nos toca la lección 216 porque estamos en el día 216 del año. Y nos dice, es un repaso de la lección 196, fíjate. Y viene con, no soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. ¿Ok? Por si nos quedaba alguna duda de lo que estamos hablando. Y el repaso, no puede ser sino a mí mismo a quien crucifico. No puede ser sino a mí mismo o a mí misma a quien crucifico. Todo lo que hago, me lo hago a mí mismo. Si ataco, sufro. Mas si perdono, se me dará la salvación. ¡Wow! Si perdonamos, se nos da la salvación. Todos queremos estar a salvo, ¿verdad? Todos queremos estar sintiendo esta paz, esta gratitud por la vida, por este instante. Entonces, es muy fácil el día de hoy recordar que no puede ser sino a mí misma, a mí mismo a quien crucifico. Todo lo que yo hago, todo lo que yo digo, todo lo que yo pienso, es a mí a quien me lo estoy haciendo. Y pues no soy un cuerpo, hay que dejarnos de identificar con el personaje o los personajes. Soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Y bueno, aquí vamos a finalizar Encuentros Existenciales, la nueva dinámica.